vuelta sin ella. Y mira qué ironía pensar que me moría por ella. Sin ella el mundo sigue sin ella, girando, dando vueltas sin ella. De amor no muere nadie, y yo que me moría por ella. Fallé y no lo sé, el frío está quemándome, porque jamás la he vuelto a ver. Si aquello que viví fue una ilusión, amarla sin medida fue mi error. Sin ella el mundo sigue sin ella, girando, dando vueltas sin ella. Y mira qué ironía pensar que me moría por ella. Sigue sin ella, girando, dando vueltas sin ella. De amor no muere nadie, y yo que me moría por ella. Sin ella, girando, dando vueltas sin ella. Y mira qué ironía pensar que me moría por ella. Sin ella el mundo sigue sin ella, girando, dando vueltas sin ella. De amor no muere nadie, y yo que me moría por ella.